Bueno, bienvenidos todos hoy, 23 de agosto del 2012. Teníamos un pendiente con Luis Daniel. Sí, yo. Sí. ¿Qué novedades nos tienes sobre Palestina? Bueno, la clase pasada... ¿Quieres pasar a...? No, aquí está. La clase pasada yo dije que para mí, desde mi punto de vista, sí era considerado un Estado. Pero ya lo... ya que lo investigué, que solo quería que estaba en un error. Porque en realidad es una comunidad, sin embargo, esta comunidad que no sí ha buscado que se le reconozca como un Estado ante la ONU. Y todo inició con los acuerdos de Oslo, que se dieron el 13 de septiembre de 1993. Ahí nacieron como la Unidad Nacional Palestina. Sin embargo, hubieron muchos problemas con Israel. Y el 17 de octubre del 94, intentó hacer un pacto entre Israel y el Reino de Jordania. Entonces, a mí lo que me da a entender es que la Liga Árabe busca establecer tratados de paz, pero como no son estados totalmente reconocidos, no llegan a ser tratados internacionales, sino son pactos. Porque, por ejemplo, en la conferencia de Annapolis, en noviembre de 2007, se firmaron declaraciones para lograr un tratado de paz definitivo entre Israel Jordania. También se intentó buscar un acuerdo en mayo del 94 entre la autonomía de Gaza, que ya quería ser un organismo autónomo, y Jericó, que es un acuerdo que se tomó en Cairo. Entonces, por lo que estuve leyendo, en sí no firma tratados internacionales, pero busca que se le considere un Estado para así que la ONU logre establecer que la Liga Palestina tenga no solo autonomía, sino también tenga sus fronteras muy limitadas y muy limitadas. Ok. ¿Algún Estado ya ha reconocido a Palestina como Estado? No. ¿No? ¿Estás seguro? Bueno, eso no te lo pregunté, ¿no? Para la siguiente clase. Próximo martes, no. Por favor, revisa si algunos países ya han reconocido a Palestina como Estado. Sí. ¿Y cuál es la postura de México al respecto? ¿Te adelanto? No. Mejor la próxima clase y es muy buena tu participación en lo relativo a Palestina. Como yo no te pregunté si algún Estado ya ha reconocido a Palestina como Estado, pues no es un problema para tu participación el día de hoy. Muchas gracias. Otra cosa, Luis Daniel, ¿cuál es tu fuente de información? Pues aquí es de artículos periodísticos, pero no noté las fuentes en esa hora por la noticia. Ah, bueno, si fueses tan amable para el próximo martes, además de decirnos quiénes han o si han reconocido o no algunos estados a Palestina como estado, ¿y cuál es la fuente de información? Sí. Gracias. Nadie más le pedimos nada, ¿verdad? No. Bueno, ¿quién no tiene asistencia el día de hoy? Ven, ¿ustedes dos más? A ver, levanten la mano los que no tienen asistencia el día de hoy. Antares, ¿qué más vimos la clase pasada? Bueno, vimos que otra disciplina se podría confundir con el derecho internacional. Por ejemplo, el derecho comunitario, que hacemos que no da igual. ¿Cuál es la diferencia? En que uno nada más, bueno, el comunitario checaba las normas supranacionales. Ajá. Y que el único punto que tenían de encuentro era, por ejemplo, los tratados internacionales. ¿Tu apellido cuál es? Caballero. Sánchez Jiménez, Adrián. Y bueno, el derecho de integración, dijo es el de las relaciones, estudia las relaciones, de cooperación entre los estados, por ejemplo el Mercosur. Ok, ¿cuál es el poder legislativo de derecho de integración? La Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿verdad? No hay un poder legislativo. Sánchez Jiménez. ¿Cuál es el poder judicial del derecho internacional? Habíamos dicho que se podría considerar cada corte internacional. Ese es el poder judicial, ¿verdad? Y tiene jurisdicción plena. Centralizada y... No, habíamos dicho que era como una similitud, pero que ninguno era como tal, tanto como un poder ejecutivo como un poder judicial, era una figura que podía compararlo con nuestras. ¿Lo sincero? ¿Alguien quiere agregar? Andrés. Que vimos también la distinción entre el derecho internacional con el derecho nacional. Ajá. Y recaía en que el derecho nacional es centralizado. Y el internacional no, porque no hay un poder central como tal. Los países que intervienen, que participan en los aspectos del derecho internacional, crean sus propias normas que lo van a regular. Además de que es realmente existente, aunque no sea tan válido el poder que tiene. ¿Aunque qué? Aunque no sea tan válido el poder que tiene. Aunque no sea. ¿El derecho internacional? El derecho internacional. ¿Tu apellido cuál es? Bautista Espinosa. Ok, ya tienen dos participaciones. ¿Alguien quiere agregar algo? David. Habíamos comentado el derecho internacional público clásico que nació en Europa y que solo reconoció como sujeto de derecho a los estados. Y actualmente solamente son los estados, ¿verdad? Me voy con la nueva teoría moderna, el derecho internacional público moderno ya no, ya también incluye en otros órganos. Por ejemplo. Okay. Ajá, vimos también la opinión jurídica, que era como una especie de resolución que tomaban por voto unánime o cuasi unánime los estados. ¿En qué órgano? En la Asamblea General. En la Asamblea General de. De la Nación Unida. También vimos el PROPAS, que son, es una figura. ¿Tu apellido cuál es? Dándalos. ¿Perdón? Dándalos. ¿Dianicela? Sí. Ajá. ¿Y la resolución PROPAS? Ajá, que es por medio de la cual la Asamblea General puede conocer de algo que no le haya cedido el Consejo. Mientras el consejo está suspendido o algo así. A ver, completa la idea que es eso. O sea, mientras el consejo no pueda tomar una solución con respecto de cierto tema, la Asamblea General, por medio de esta figura, puede conocer y opinar acerca del tema. O sea, si el consejo se paraliza, la Asamblea puede conocer de un tema, ¿no? Antes de dar la palabra a Sharon, ¿querías agregar? No. Claro. Pero las resoluciones que emite la Asamblea General no tienen vinculatoriedad, pero aún así se toman como varias resoluciones que vayan en el mismo sentido, una por si puede ser, eso se llama opinión iuris, pero solamente es como un elemento que tiene el derecho internacional ahí para que se tome en cuenta, pero no es. ¿Qué ejemplo? Sí, es correcto. ¿Qué ejemplo di yo de alguna resolución en ese sentido? ¿Alguien se acuerda? Pásale pues. Gracias. Me he entendido que ya tienen inasistencia, ¿verdad? Maestro. ¿Sí? Yo quería agregar otra cosa. Claro. En lo de la opinión, quedamos en que no debería darse todas las facultades a un mismo Estado, puesto que como no, el derecho internacional no tiene sistemas centrales ni poderes más que un mecanismo de producción de normas internacionales, entonces esto podría hacer que se reformara la Carta de las Naciones Unidas y darle como a cada quien su una función, ¿no? Gracias. Si me lo permiten, vamos a continuar. Nos quedamos, vamos a comenzar a conversar sobre la doctrina del derecho internacional. Y podremos comenzar preguntando quién es el padre del derecho internacional. Adelante la mano. ¿Quién? El origen, Francisco Kant. ¿Quién? El origen del derecho internacional. El papá del derecho, del DIF, ¿quién es el papá? ¿Quién? ¿Pero qué dijiste? No, yo dije otro, pero no. ¿No te escuché? Yo dije otro, pero eso no es, es Jeremy Benham. Y yo dije... ¿El papá Jeremy Benham? Ajá. ¿Quién es el papá del derecho internacional? Parece, vamos a tener que hacer una prueba de ADN. El origen del derecho internacional, más bien, es este Francisco Kant. ¿No? Hugo Grocio es el papá del derecho internacional. ¿Ese es el papá del derecho internacional? Hugo Grocio. ¿O quién es el papá del derecho internacional? Me han entendido que pasarías con mi asistencia. La siguiente clase ahora sí ya 3 y cuarto, ¿no? Ya son las 3 y 20. ¿Cuál es nuestro tema, Mina? ¿Qué estamos hablando? ¿Quién es el papá del derecho internacional? Se considera el padre del derecho internacional a Hugo Grocio. Sin embargo, un antecedente importante de Hugo Grocio o Hugo Grotius en la lectura de Matías Herregen, un antecedente anterior a Hugo Grocio lo encontramos en Francisco de Vitoria. Si ustedes leen un manual de Derecho Internacional Español, yo creo que seguramente encontrarán que el padre del Derecho Internacional fue Vitoria. Si leen otro manual en el cual no hay un compromiso, por ejemplo, en el idioma, etcétera, o en el lugar, quizás encuentre que el padre del derecho internacional es Hugo Grocio. Sin embargo, Francisco de Vitoria es un pensador dentro del derecho internacional. Es anterior a Hugo Grocio y es un antecedente importante. Y sus ideas influyeron grandemente en lo que hoy conocemos como derecho internacional. Cuando hoy pensamos en derecho internacional, pues pensamos en un sistema... cuando hablamos de Hugo Grocio, pensamos en un sistema. Ah, sí, cuando hablamos de Hugo Grocio y los antecedentes del derecho internacional, pensamos en los temas, en los principales temas del derecho internacional, que son básicamente las relaciones entre los estados, y esas relaciones entre los estados pueden ser conflictos armados, ¿no? ¿Qué extensión tiene el poder de un estado sobre el mar? Es decir, ¿cuál es el límite? Conoces las reglas, ¿verdad? Entrarías en el entendido que tienes inasistencia. Y para la siguiente clase ya no te permitiré pasar. Claro. Adelante, pasaré. David, otra vez. Que no podemos continuar. Límites marítimos. ¿Tú estás aquí en México? Sí. Sí, pásale, ¿no? Adelante. ¿Cuántas interrupciones hemos tenido? Como 4. Ya son las 3:25. Me dan ganas de dar el tema por visto. No, no lo voy a dar por visto, pero me dan ganas. Tengo el deseo. El ímpetu, la voluntad, me voy a reprimir, ¿no? Perdón, David, por favor recuérdanos el argumento que estaba intentando... Que Hugo Grocio tocó principales temas como los límites marítimos. Los límites marítimos, conflictos armados, o la guerra justa en su momento. Los principales temas del derecho internacional, sí, ya existen desde el gran libro de Hugo Grocio, que es De la Guerra y la Paz. No lo vayan a confundir con una novela histórica de Tolstoy, considerada la máxima obra en la literatura, que se llama La guerra y la paz, que según un amigo esperantista ruso, me dice que la traducción es incorrecta y debería llamarse El mundo y la paz, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria es un antecedente a Hugo Grocio, y en algunos manuales, les repito, pueden encontrar una disputa a quién se le atribuye la paternidad del derecho internacional, si a Vitoria o a Grocio. Sin embargo, nuestra lectura, para que por cierto ya está disponible el ejercicio número 1, el padre del derecho internacional es Hugo Grocio. Vitoria expuso una idea en su momento muy interesante. A él le tocó, pues, la colonización de América, ¿no? Él estaba vivo y estaba activo, ¿no? Era profesor en España, incluso llegó a ser amigo del rey en turno, y pues tuvo que pronunciarse sobre la evangelización, o la conquista. Los pueblos originarios que se encontraron aquí en América, que después se llamó América, ¿tenían derechos o no tenían derechos a juicio de Vitoria? ¿Ustedes qué creen que haya dicho Vitoria? O pónganse en el lugar de Vitoria, y son amigos del rey, son profesores, pues él era teólogo, lo que es un antecedente de los abogados, ¿no? Antes de teólogo, pues los brujos también son antecedentes nuestros, porque son los que interpretaban el humo, ¿verdad? Y hoy, pues un ministro de la Suprema Corte también interpreta el humo, ¿no? Y al humo le llamamos constitución, ¿verdad? Etcétera. Pero siguen siendo interpretadores de lo que dice un texto, lo que dice un signo, lo que dice una práctica, lo que dice un uso, una costumbre, etc. Entonces vuelvo a Vitoria. Él se enfrentó al problema de tener que pronunciarse sobre si los pueblos originarios, hoy llamados pueblos indígenas, también etnias, aunque el término correcto en mi opinión sería pueblos indígenas, pues se tuvo que pronunciar sobre si tenían o no derechos a juicio de Vitoria. ¿Ustedes qué creen que habrá pensado Vitoria en su momento? O sea, mi pregunta es un desafío porque implica intentar ponernos en los zapatos de Vitoria, ¿verdad? Hoy podemos tener una opinión, pues su opinión es muy válida, pero se equivocó por esto y esto y lo otro, ¿no? Pero también hay que saber ponerse en los zapatos de ese pensador, ¿no? Entonces, ¿qué te parece que haya dicho Vitoria? No importa que te equivoques, pero ¿qué crees que haya dicho? ¿Tenían derechos o no? Yo digo que no. Siendo amigo de Rubén, yo creo que sí. ¿Tu nombre? Mara. Héctor, yo creo que sí, profesor. ¿Sí qué? Pues sí, él pensaba que sí tenían derechos. A ver, ¿qué dijo? No sé, ¿qué dijo exactamente? ¿El argumento? ¿Cuál es el argumento? Pues sí, dijo que sí tenían derechos los pueblos originarios. Sin embargo, sus derechos no eran iguales a los de los europeos, ¿verdad? En la actualidad podríamos pensar que eso es un pensamiento erróneo. Hoy en día, con figuras o instituciones o conceptos como la igualdad jurídica, pues nos darían a pensar que es un pensamiento erróneo, ¿no? Pero contextualizado, en realidad fue una valentía por parte de Vitoria haberle otorgado derechos a los pueblos indígenas cuando lo que necesitaba la corona española era la certificación salud para venir a estos lugares y realizar la conquista, ¿no? Posteriormente la certificación fue teológica, ¿no? Así que vamos a ir a evangelizarlos como son unos caníbales que se comen unos a otros, pues los vamos a matar, ¿no? La mayoría, y de esa manera los que queden pues los vamos a evangelizar, ¿no? Estoy haciendo un poco de ironía y simplificando mucho la historia, pero más o menos el argumento fue ese, ¿no? Entonces, Francisco de Vitoria no solamente le otorgó, le concedió, o pensó, o expuso, o argumentó en favor de los derechos de los pueblos originarios. Tiene también una concepción muy interesante, que es una de las más interesantes en mi opinión, que es la concepción de la comunidad universal. ¿Verdad, Héctor? Sí, profesor. Sí, lo escuché. Aparte que llegas tarde, estás viendo el celular. Perdón, bro. David, ayúdame otra vez. Ah, sí, la comunidad universal. Bueno, el tema de la comunidad fue muy interesante, ¿no? Vamos a pasar ahora a... Maestro, vamos a comentar en algún momento las lecturas que se hacen vía internet, en clase. ¿Cuál lectura? Por ejemplo, la cero, bueno, la del ejercicio cero, de la zona, no se comenta. Yo estoy abierto, ¿sí? ¿Quieres comentar? Me encantaría, sí, la verdad que tener un alumno que discuta una lectura, la verdad que es, en primer lugar, un milagro, ¿no? Y en segundo lugar, muy interesante. Bueno, porque cuando yo era alumno, tendía mejor a, nomás a leer estrictamente lo que el profesor me decía para pasar el examen y ya olvidarme luego de la materia, ¿no? Y así que un alumno que quiere discutir una lectura me parece realmente muy válido. Entonces, ¿qué lectura te interesó? No sé si mis compañeros están de acuerdo. Vamos a probar la solidaridad de este grupo. ¿Está de acuerdo el grupo? Yo creo que mientras avancemos y toquemos un tema de la lectura, entonces podrías mencionar algo de la lectura, si te parece. Y si no, pues podemos intercambiar correos electrónicos, como ya lo hemos hecho, ¿no? Y con muchos de ustedes también, ¿verdad? Y no encuentro lo que ando buscando. Aquí está. Creo que la letra. Ah, por cierto, el libro que me recomendaste lo busqué. No está en librerías, es un libro que tiene apenas unos meses, ¿no? De salir. Supongo que tú lo leíste en versión electrónica. Sí, bueno, no me lo pasaron. ¿Te lo prestaron? Sí, no me lo pasaron. Parece que es un éxito de ventas. Sí, en Amazon. Lo voy a intentar conseguir. Sí. Me interesó mucho el tema y la crítica que leí me pareció muy buena. Bueno, Francisco de Victoria, como les dije, fue un teólogo español. En la época de Victoria, pues ser teólogo y abogado es prácticamente sinónimo. No es sinónimo, pero bueno, es una influencia muy importante la teología en el derecho. Nació en la provincia vasca de Álava, ingresó a la orden de los dominicos, luego entonces fue dominico y fue a la Universidad de París, regresa a España en 1523. Esto no es parte del examen, pero creo que es interesante conocer un poco de la vida de Victoria. Regresa a España en 1523 para dar clases en Valladolid y ya había iniciado su investigación sobre la moralidad de la colonización. Cuando fue electo en 1526 por una mayoría entusiasta de estudiantes para presidir la cátedra de teología en Salamanca. En sus conferencias sobre las guerras entre España y Francia, fíjense ustedes lo interesante de Francisco de Victoria. No adoptó el punto de vista común español, es decir, no era un pues profesor pagado por el Estado para opinar lo que el Estado quiere, ¿no? En sus conferencias sobre las guerras entre España y Francia, no adoptó el punto de vista común español de que el rey de Francia era culpable de herejía. Vio culpabilidad en ambos bandos, es decir, España y Francia, y alertó que la contienda franco-española podría ser la ruina del cristianismo. Como son dos países bastante cristianos, ¿no? Aunque si leemos el Evangelio, yo me pregunto si hacer la guerra es realmente cristiano. Criticó la indiferencia de los clérigos hacia la pobreza. Fíjense ustedes, criticó la indiferencia de los clérigos hacia la pobreza. Ya habían pasado algunos siglos después de San Francisco de Asís, ¿no? Yo le digo San Francisco porque así se le conoce. Oh, Francesco, ¿no? De Asís. ¿Qué tal? No sé si ya vieron la película Hermano Sol, Hermana Luna. ¿Se han quién vio Hermano Sol, Hermana Luna? ¿Mariano? Sí, es que mi escuela era de Francisca. ¿Oh, sí? ¿Y era obligatorio ver esa película? Entonces, ¿tienes algún recuerdo con la película por ese motivo? Sí, era como amigo de los animales y de las plantas y así, ¿no? No, pero ¿tienes algún problema emocional con esa película? No. Porque te obligaron a verla. Bueno, trama de secundaria, pero nada, ¿no? Más, nada. Bueno, a mí me impresionó mucho la escena en que Francesco o Francisco... Era amigo de un lobo, ¿no? Sí, hay un poema muy bueno de... de Rubén Darío, un poema hermoso, una cosa espectacular. No sé si lo has leído, pero Francisco así. Pues si era franciscana, seguramente, la escuela, seguramente a lo mejor tuviste referencias. Es un excelente poema en el cual habla del lobo, ¿no? Y cómo se hace amigo del lobo, en fin, y la relación con Francesco y la enseñanza de Francesco. Pero volviendo a la película, Hermano Sol, Hermana Luna, el cineasta, el director Franco Zeffirelli, que también dirigió Jesús de Nazaret, una espectacular obra de arte, además del tema. Quiero pertenecer con ninguna organización religiosa. Sin embargo, me parece excelente. Hermano Sol, Hermana Luna, también hizo Romeo y Julieta. El mismo cineasta hizo Romeo y Julieta, la versión que yo he visto varias versiones, ¿no? Incluyendo la una de hace algunos años, pero en la época moderna. Bueno, ya me ramifiqué demasiado. Vuelvo a la película Hermano Sol, Hermana Luna. Hay una, me acordé porque lo que dice Vittoria criticó la indiferencia de los clérigos hacia la pobreza. Hay una escena en que Francesco, y curiosamente Vittoria se llama igual que Assisi, ¿no? Ingresa al Vaticano, tiene una serie de problemas, en fin, les recomiendo que vean la película, solamente les voy a contar que entra al Vaticano y habla con el Papa, ¿no? Y para que Francesco, que está descalzo, ¿no? Apenas llevaba ropa encima, es decir, pobre, ¿no? Llevaba una vida pobre, voluntaria, y para acercarse al Papa, ¿no? Entonces tiene una conversación con el Papa, que en una canción de Facundo Cabral, ya me estoy alejando mucho de nuestro tema, pero en una canción de Facundo Cabral hace alusión a esa escena en la que Francesco va a hablar con el Papa, ¿no? Y Francesco lo que hace es citar hace una cita del Evangelio, ¿no? No recuerdo exactamente, creo que de Mateo, si mal no recuerdo. Y le dice Francesco al Papa. Mejor vean la película. Ahí lo dice, lo escuchan la canción de Facundo Cabral. Bueno, espero que alguno se haya quedado con interés de ver la película. Continuamos con Vittoria. Dudó de la justicia de la conquista española del llamado Nuevo Mundo. Como fraile, rechazó la creencia de que la guerra debía hacerse sobre la gente simplemente porque eran paganos. Y la distinción entre pagano y cristiano, o sea, un pagano es aquel que no es cristiano, o sea, todos los demás, ¿no?, que no son cristianos, la distinción entre paganos y cristianos influyó mucho el pensamiento de derecho internacional. Aunque el derecho internacional, como lo conocemos hoy, para nosotros, en nuestra clase, en nuestro curso, comenzó en 1648 con los tratados de Westfalia, o Westfalia, como quieran llamarlo. Sin embargo, el pensamiento anterior a 1648, es decir, el pensamiento anterior al surgimiento del derecho internacional como tal, pues tuvo una influencia importante, ¿no? Y un antecedente, ya lo discutimos, que fue el derecho de gente. Entonces, vuelvo a Vittoria. Rechazó la creencia de que la guerra debía hacerse sobre la gente simplemente porque eran paganos o porque rechazaron la conversión. Es decir, que esa distinción del pagano y cristiano que incluyó el derecho internacional en Vittoria fue cuestionada, porque la creencia era un acto de voluntad que no puede forzarse. O sea, si tú quieres creer o no creer, si quieres ser ateo o no ser ateo, es asunto tuyo, ¿no? Es un asunto individual en el cual el derecho no debe inmiscuirse. Ni los paganos podrían ser castigados por ofensas contra Dios, cosa que se distingue de Santo Tomás de Aquino. Porque los cristianos cometieron justo las mismas ofensas que los paganos. O sea que, pues es muy claro, ¿no? Además, el Papa no tenía el derecho de dar a los europeos el dominio sobre las gentes primitivas. No, pues era un revolucionario. O sea, cuestionó todo lo que ocurrió, ¿verdad? A pesar de haber sido amigo del rey. A lo mejor por haber sido amigo del rey no lo... Pero bueno. No lo... Si se entiende, ¿no? Lo más que podría hacer el Papa es repartir esferas del trabajo misionero, pero no meterse con la bula papal y que a Portugal le toca de aquí para allá y a España le toca de allá para acá, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, él lo cuestionó. En todo caso, dice, lo que podría hacer el Papa es, pues a ti te toca el trabajo misionero de aquí para allá, pero no es que de aquí para allá sea de Portugal, no es lo mismo, ¿no? Hay una diferencia. Los paganos tienen derecho sobre sus propiedades. Pues tienen derecho sobre sus propiedades. Y en México, pues el derecho agrario, y inclusive a partir de las leyes de reforma, pues ha habido una contradicción de la concepción de la propiedad de la tierra, ¿no? O es propiedad colectiva, y bueno, eso se incorporó con la concepción del ejido, o debe ser limitada, ¿no? Y que cada uno pues de aquí para allá para ti, de aquí para allá para ti, etcétera, ¿no? Y las leyes de reforma ya demostraban que había una contradicción en la concepción de la propiedad de la tierra. Que por cierto, en estos días va a haber una conferencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, van a venir especialistas de Bolivia sobre la concepción de la propiedad territorial en Bolivia y México, que yo creo que podría ser interesante. Entonces volvemos a Victoria, ¿no? Los paganos tienen derecho sobre sus propiedades, además sobre sus propias reglas. No, pues aparte que van a ser propietarios de sus tierras, pues pueden normarse ellos mismos, ¿no? ¿Y dónde va a quedar entonces? Ya me imagino el rey pensando, ¿dónde va a quedar nuestras normas? Uno no puede hablar de descubrimiento como si las tierras no hayan sido previamente habitadas. No, pues esta Victoria, pues nada le gusta, ¿verdad? Nada le gustaba de la época. De esta manera, la única posible justificación de la conquista debería ser la protección de los inocentes contra el canibalismo. Ya, vamos, entonces ahí sí se dio Victoria, y pues solamente por casos de canibalismo, ¿verdad? Si han visto películas de Cantinflas, pues ahí de manera cómica se han escenificado, ¿no? Sacrificios humanos o canibalismo, ¿no? Los indígenas en muchos casos son como cualquier hombre de Sevilla ante la ley. Lo que a mí no me gusta aquí en esta parte es en muchos casos, ¿verdad? En muchos casos. O sea que en algunos casos no, ¿no? En Salamanca, Victoria revivió el estudio de las obras de Santo Tomás de Aquino, aunque yo percibo, con esto que les comento, diferencias entre Santo Tomás de Aquino y Francisco de Victoria. Ninguno de los estudios de Victoria sobrevivieron. ¡Qué pena! Excepto las notas de sus estudiantes. Ya voy a empezar a dejar a los estudiantes que tomen notas, yo creo. Anualmente reescribía sus clases, incluso después de 26 años de profesorado, y decía a sus alumnos que las notas del año anterior no sirven. Contestaba preguntas tanto en clase como fuera de ella, y se dice que su estilo era vívido y gracioso. una aspiración que cualquier profesor tiene en realidad. Los escritos de Vitoria sobre la guerra posibilitaban las limitaciones de los horrores de la guerra contemporánea. En principio, la guerra no se justifica, excepto... ¿En qué caso creen ustedes que haya dicho Vitoria? No había consejo de seguridad. Excepto... Legítima defensa. Excepto en caso de legítima defensa. En cualquier caso, la declaración de guerra debe ir precedida de esfuerzos de conciliación y arbitraje. O sea, no debe ser la guerra el primer acto para resolver un conflicto. Antes debe recurrirse a los esfuerzos de la conciliación y el arbitraje. La autoridad debía considerar si la guerra causaría más daño que bien. Y pues, no sé si han escuchado ese dicho, ¿no? Que toda guerra es una guerra perdida. Por ejemplo, vean el caso de Yugoslavia. La OTAN utilizó uranio empobrecido. Menos mal que el uranio empobrecido se desgasta dentro de miles y miles y miles y cientos de miles de años, ¿no? Los inocentes podrían ser hechos muertos solo y únicamente si era absolutamente imposible distinguirlos de los combatientes. Si no se podía distinguir un combatiente de un no combatiente, es decir, un civil, solo ese era un motivo para poder hacerlos muertos, ¿no? Una vez que ya se recurrió a la conciliación y arbitraje y la guerra fue el último recurso, o el conflicto armado en la terminología de 2012. Finalmente, si uno considera que la guerra está mal, pues mejor no tomes parte en ella. Vitoria, Francisco Vitoria. Los argumentos de Vitoria, que implican la aplicación de principios morales, lo llevaron a ser consultado por el rey Carlos V. Si no me equivoco, fue el que creó la UNAM. Hoy UNAM, ¿no? En 1530 la emperatriz le escribió preguntándole acerca del divorcio del rey Enrique VIII, que hay una serie de televisión, ya les recomendé, que se llama The Tudors, que es excelente serie de televisión sobre las 8 esposas de Enrique VIII. La primera esposa de Enrique VIII era católica, española. Entonces la emperatriz le consultó a Vitoria. Y ahora que recuerdo, creo que no salió esa consulta en la serie de televisión de Tudors. Y esto lo condujo a dar cursos sobre el matrimonio. No sabían lo que se metía Vitoria, mejor que hable de la guerra. En 1539 el emperador, o sea Carlos V, el rey, le inquirió sobre la posibilidad de enviar 12 frailes píos, no pillos, sino píos y estudiosos a México para fundar una universidad, o sea, lo que hoy es esta honorable universidad. Y en una segunda oportunidad le preguntó sobre algunos de sus pupilos. Como todos ustedes saben, la universidad, antes de ser universidad, pues eran iglesias donde se conservaban rollos o llamados libros en la actualidad, ¿no? Pero eran rollos, ¿no? Y a los que les interese de manera novelada el tema, pues podrían leer, aunque yo no lo leí, pero vi la película, podrían ver o leer El nombre de la rosa. Las críticas abiertas de Vitoria no mermaron la actitud amistosa de Carlos V. No, pues si por algo supimos algo de Vitoria, ¿verdad? En 1541 le escribió a Vitoria, o sea, Carlos V, dos veces sobre los pueblos originarios, ¿no? De estos lugares. En 1545 el príncipe Felipe, después Felipe II de España, invitó a Vitoria a formar parte del Concilio de Trento, pero Vitoria lo rechazó diciendo que era más probable que se fuera al otro mundo. y Vitoria nada más y nada menos que murió al año siguiente. O sea, parece que hasta el niño era. Y murió a la edad de 60 años. Su influencia se expandió, recorrió las universidades, o sea, su influencia, e incluso afectó los consejos reales, que es lo mismo que decir, influyó el poder de la época, ¿no? Después de su muerte, alrededor de 5.000 estudiantes pasaron por sus clases, 24 de sus pupilos fueron profesores de artes o teología en Salamanca. En 1548, dos de sus alumnos fueron decanos de la universidad rival de Vitoria, es decir, Santo Tomás de Aquino. Vitoria y sus contemporáneos son a veces acreditados como los fundadores del derecho internacional, pero si bien su sentido de la vida en un mundo en expansión lo volvieron más alerta que sus predecesores a la unidad de la humanidad, idea con la cual yo comulgo, por eso enseño Esperanto, pero su teoría no contiene pactos o convenciones, lo cual es una falta entre comillas, porque posteriormente Grocio tuvo la fortuna o el acierto de darle mayor peso a los pactos entre los estados como una fuente de validez del derecho internacional. Bueno, se fue Vitoria. Y ahora tenemos Francisco Suárez, tocayo de Vitoria. No lo vayan a confundir a Francisco Suárez con Francisco de Vitoria. Francisco Suárez, 1548, 1617, no les dije el de Vitoria, 1486, 1546. Francisco Suárez, repito, 1548, 1617. Llamado doctor Eximio, teólogo y filósofo español. Teólogo y filósofo, ¿verdad? Algunos bromistas dicen que un filósofo es un teólogo disfrazado, ¿no? Considerado uno de los fundadores del derecho internacional público y frecuentemente considerado el más prominente filósofo escolástico después de Santo Tomás de Aquino, el más prominente, y el mayor teólogo de la orden de los jesuitas. ¿Vitoria qué fue? Dominico, ¿no? Y Francisco Suárez, jesuita. Hijo de un abogado rico, estoy hablando de Francisco Suárez, comenzó sus estudios de derecho en Salamanca en 1561, pero los dejó para unirse a los jesuitas en 1564. Yo creo que unirse a órdenes especiales en esa época pues era una manera de ascender socialmente, ¿verdad? Por eso deja sus estudios de derecho en Salamanca y se une a los jesuitas en 1564. Es una suposición mía, ¿eh? Enseñó filosofía desde 1571 y 1589. Se convirtió en instructor de teología en el colegio jesuita en Roma. No, pues, o sea, llegó muy alto. Y después en Alcalá. En 1593 el rey Felipe II de España lo autorizó a enseñar, ¿verdad? A mí aquí me autoriza la directora, pero a Francisco Suárez lo autorizó Felipe, el rey Felipe II, nada más y nada menos. Y eventualmente a servir como profesor en Coimbra, hoy por... Bueno, entonces también, ¿no? Portugal. De Coimbra es actualmente hay un pensador muy importante de derecho, pero no derecho al estilo clásico, como su corbata, ¿no? Su traje, las leyes, el derecho positivo, sino un pensador multifacético, cuyo nombre estoy tratando de recordar, pero no me acuerdo de él, pero es de ahí de Coimbra. ¿Alguien sabe quién es? ¿David? No sé qué, Duncan Kennedy, pero no. No, ese no es. No. ¿Tú tomaste clases con mi esposa? ¿No? ¿Quién es su esposa? En Lai Burgos. ¿No? Que Duncan Kennedy me sonó, ¿verdad? ¿Cómo se llama? escribió un libro que se llama Democratizar la democracia. ¿No? Se me olvidó el nombre. ¿Quién tiene internet? ¿Quién tiene internet? No, no. ¿Acá? ¿Quién tiene internet? ¿No? ¿Quién es el autor de Democratizar la democracia? Continuamos mientras encontramos ese dato. Poseedor de un doctorado en ébora, fue un erudito excepcional y profesor sistemático, cuyos trabajos, incluso en la incompleta edición parisina, reúne solamente nada más 28 volúmenes. Su principal estudio en filosofía se llama Disputaciones Metafísicas. Que lo pueden encontrar en la Biblioteca Central con la clasificación BD105S8, el cual fue utilizado por más de un siglo como libro de texto en la mayoría de las universidades europeas. El sueño de cualquier profesor, ¿no? Pero no solo católicas, ese fue manual no solo de universidades católicas, sino también protestantes. Ya se había dado, ustedes saben, ¿no?, la llamada reforma, ¿no? El movimiento del protestantismo. ¿Ya tenemos, Mariana, el autor? No, perdón. Se me pudo haber olvidado. Estuvo recientemente en el país, Calderón le dio un premio y algunos aquí se molestaron porque, en fin. A lo mejor pues se me olvidó el nombre. El manual de Suárez versa sobre la voluntad humana y el concepto de lo general versus lo particular. O sea, pues, la comidilla de los filósofos, no, este es un concepto universal. ¿No puedes hablar de él? No, ese es italiano. Ese es italiano también. El que yo hablo es portugués. A ver si me acuerdo de él. Suárez analiza a Aristóteles y a Aquino. Hago pausa porque comienzan con A. Sin embargo, tomó en consideración las críticas de otros filósofos escolásticos, como uno que se menciona aquí y otro que se menciona allá. Sus puntos de partida desde las posiciones de Aquino han sido considerados suficientemente significativos para considerarse como un sistema suarista. Es decir, no es un simple copiador. Si bien influye el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, los 28 volúmenes de Francisco Suárez, pues se le puede considerar una escuela nueva, ¿no? El iniciador de una escuela nueva en derecho internacional. A petición del Papa V y otros, escribió unos trabajos apologéticos sobre la naturaleza del Estado cristiano. Y ya recordarán lo que les he dicho, que la dualidad, la contradicción entre cristianos y paganos, influyó el derecho internacional. Actualmente, cristianos o no, son parte del sistema internacional, pero hubo una época en que se dudaba, ¿no? ¿Podemos contratar con esos paganos? ¿Firmar contratos? ¿O no podemos? ¿Verdad? ¿Tienen alma los indígenas o no tienen alma los indígenas? Eso se discutió, ¿eh? Se opuso a los teólogos anglicanos, quienes defendían que los reyes eran los representantes de Dios en la tierra. Y a mi opinión, esta es la idea más importante de Suárez. Fíjense ustedes. El Enrique VIII, o sea, el rey de Inglaterra, como tuvo problemas con la Iglesia Católica, y el Papa era la autoridad en ese entonces, el máximo árbitro, el Papa, en fin. Y el rey de Inglaterra, pues, quería divorciarse de su primera esposa. Pues, ¿qué fue lo que hizo? Pues creó su propia iglesia, la Iglesia Anglicana. Y la Iglesia Anglicana le sugirió una idea, o quizás a él se le ocurrió, según The Tudors, ¿no?, la serie de televisión. Y dijo, pues así como el Papa, que es la máxima autoridad del mundo cristiano, yo tengo mi propia iglesia, pues yo soy... Mi autoridad no viene de ustedes, de los hombres, ni de los sacerdotes, ni de los ciudadanos, mucho menos los esclavos, etcétera, ¿no? Viene de Dios. Y pues, como Dios me nombró, ¿quién me va a criticar? ¿Verdad? ¿Quién se va a poner a mi poder? ¿No? Así pensó Enrique VIII. Y entonces, por eso considero que esta idea de Francisco Suárez, oponiéndose a la Iglesia Anglicana, es la idea más importante de Francisco Suárez, y voy a intentar desarrollar un poco más esta idea. Repito, se opuso a los teólogos anglicanos, quienes defendían que los reyes eran los representantes de Dios en la tierra. Pero yo asumo que no solo el rey de Inglaterra, ¿no? O sea, cualquier rey no puede, su autoridad no puede venir de Dios, ¿no? Creyó, Agustín Esquela, algo así, ¿no? A ver, ¿qué otro libro escribió? La próxima clase les doy el nombre del autor o se los envío por correo electrónico. Mejor se los doy la próxima clase, ¿verdad? Tienen algunos correos míos en sus bandejas. Creyó que Dios, o sea, Francisco Suárez creyó que Dios dotó a los hombres con la suficiente gracia. Gracia no es ser gracioso, ¿no? Con la suficiente gracia como para alcanzar una conducta virtuosa. O armónica con la voluntad divina. Y esto no, es decir, si todos los hombres tienen esa gracia, hombres y mujeres por supuesto, pues ¿por qué el rey va a ser más gracioso que yo o que ustedes? ¿No? Su teoría política y su filosofía del derecho implican el rechazo del derecho divino de los reyes de ser representantes de Dios en la tierra. Y declaró que las gentes, y cuando decimos las gentes, en la actualidad, un término quizás equivalente es los pueblos, ¿no? Las gentes, declaró que las gentes por sí mismas son poseedores originales de la autoridad. Son poseedores originales de la autoridad. ¿Qué idea les recuerda esta... este argumento de Francisco Suárez? ¿Cuál? Aunque no sea acertado, ¿qué? No, es que estaba pensando, ¿qué dijo? ¿Pensadores de qué? No, ya se me olvidó. Puede ser como la actual democracia, ¿no? Que se dice que el pueblo es el que toma las decisiones de gobierno, tal vez no. O sea que Francisco Suárez es un precursor del pensamiento político de la actualidad. Si la autoridad del rey no viene de Dios, ¿de quién devendrá? ¿No? De las gentes, en la terminología de la época. De las gentes. Y la idea de soberanía, de democracia, y nosotros te ponemos allí, y si ya no te queremos allí, te quitamos. ¿Verdad? Esa idea fue desarrollada por Francisco Suárez al cuestionar la representación de los reyes, perdón, al cuestionar la autoridad de los reyes como si derivara de la voluntad divina, ¿no? Y en mi opinión esa es la idea más importante de Francisco Suárez. Además, rechazó la noción aristotélica de la esclavitud como una condición natural de ciertos hombres. Hoy que tanto se alaba, ¿no? Y se ensalza y se aplaude a Aristóteles, no sé si sabían que Aristóteles pues era un esclavista, ¿verdad? Si no hubiera tenido esclavos, ¿cómo hubiera escrito? No hubiera podido escribir nada. Platón era rico y por eso nos llegaron sus libros a la actualidad. ¿Cuántos pensadores en la época de Platón? Por ejemplo, los estoicos, que algunos consideran más profundo todavía, más profundos que Platón. No los conocemos porque eran unos pobres, pues, no tenían dinero para publicarse. A propósito, ¿en qué idioma escribieron Aristóteles y Platón? ¿En qué idioma escribieron? ¿De dónde vienen Aristóteles y Platón? ¿En qué idioma habrán escrito? En griego, ¿no? Escribieron en griego. Sin embargo, díganme el nombre de uno de los libros más famosos de Platón. Los diálogos. ¿No? Bueno, dentro, no sé si es dentro de los diálogos, pero hay uno específico, ¿no? La República. Sin embargo, República viene de latín. Entonces, ¿por qué nos llegan a nosotros las obras de los griegos en latín? ¿Por qué? Porque el momento que conquistan los griegos, que tenían que estar mandando a Roma, después se pasa la cultura helénica. Al revés, los romanos a los griegos. Romanos a los griegos. No, están Alejandro Magno a los dos, eso es todo lo que yo sabía. No, no, Alejandro Magno es mucho. Es anterior a los romanos, pero. Pero va por ahí, sí va por ahí. Sin embargo, la historia es un poco más, más extensa. Pero es correcto lo que tú dices. No, pero Alejandro Magno, según la cultura griega, sí se esparce por Europa. El helenismo es correcto. Pero los romanos conquistaron a los griegos. De hecho, ¿qué les iba a decir? Ah, sí, la historia más extensa. Gracias. Y la pueden leer en Rolando Tamayo Salmorán. Él la cuenta. Él cuenta la historia. ¿Por qué? Los griegos, sus obras nos llegan en latín, ¿no? Además de la conquista de los romanos. Los publicistas medievales. Tiene que ver con los árabes, ¿verdad? Tiene que ver con los árabes. Ese sí fue un maestro. ¿Perdón? Ese sí fue un maestro. Un excelente profesor, la verdad. Dicen que lo mejor profesor es la facultad, después del discurso. Ah, sí, están despiertos, ¿verdad? Luego tenemos Alberico Gentili. Alberico Gentili. O Gentili. Con G. El primer. Es la aventura de Sousa. Exactamente, o aventura de Sousa. Profesor de la Universidad de Coimbra, considerado el jurista, no saben manejar los italianos, ¿verdad? Pero considerado, bueno, uno de los juristas más innovadores actualmente, ¿no? Quizás junto con o a la par de Luigi Ferrajoli y otros pensadores. Estoy mencionando pensadores europeos, ¿no? Sin embargo, pues también tenemos pensadores latinoamericanos, por ejemplo, mi tutor. Doctor Manuel Becerra Ramírez, a quien le enviamos un caluroso saludo. John Ackerman, ¿verdad? Padre e hijo, aunque ellos vienen de los Estados Unidos, pero Manuel Becerra Ramírez, cuya misión declarada por él mismo es comenzar a darle mayor fuerza o comenzar a crear o sistematizar, ¿no? Vean ustedes las dificultades que hay incluso para nombrar lo que voy a decir, lo que sería llamado la doctrina del derecho internacional latinoamericano, ¿verdad? Nada más y nada menos, nada más y nada. Por eso fundó y es director del Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Bueno, él dirige el comité editorial. Yo he tenido la fortuna de dictaminar algunos artículos del Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Ojalá en algunos años alguno de ustedes presente algún artículo para el Anuario México. O ahora, ¿no? Si ya o sea, llevan, no sé, 15 años estudiando un tema, pues yo creo que ya pueden escribir un artículo, ¿no? Yo publiqué un artículo allí, tuve la fortuna de publicar un artículo allí. Además, tenemos también de los pensadores latinoamericanos Horacio Cheruti, que también es tutor, es parte del comité tutoral. Horacio Cheruti, que es profesor en la Facultad de Filosofía y bueno, en estudios latinoamericanos, y ha escrito, por ejemplo, un libro tiene que se llama La ¿cómo se llama el libro? Se llama, no es Teología de la Liberación, pero tiene que ver con la palabra liberación. Creo que es Filosofía de la Liberación, si no me equivoco. Pero bueno, tiene que ver con la liberación, ¿verdad? Y es definido, él es definido como un filósofo nuestro americano, es decir, especialista. Quizá, estoy seguro que saben dónde viene, ¿no? La palabra nuestra América, ¿no? De uno de los pensadores próceres más importantes de América Latina. Escribió América. Nada. Bueno, pues un filósofo nuestro americano, ¿verdad? Nuestra América es un término que acuñó, iba a decir Francisco Suárez, pero no fue Francisco Suárez, José Martí, fue un término que acuñó José Martí, que es considerado héroe, en algún momento apóstol del pueblo cubano. Y a lo mejor han escuchado una canción que se llama Guantanamera, ¿no? ¿Han escuchado Guantanamera? Pues son versos de José Martí. ¿Sí la han escuchado? Sí. Son versos de José Martí. Esa canción son versos de José Martí. Bueno, José Martí fue el que acuñó nuestra América, como queriendo decir, nuestra América no es la de los Estados Unidos, ¿verdad? Es nuestra, nuestra América. Bueno, otros pensadores, además de Horacio Cheruti, también encuentran a Enrique Dussel, que ha escrito una infinidad de libros también. Y con esto quiero decirles que, pues, no solamente los europeos son productores del pensamiento jurídico actual, o el pensamiento social actual, también en México. Y curiosamente, esta universidad, ¿verdad?, también ha aportado pensadores, o está aportando pensadores importantes. ¿Perdón? Córdoba también, no, no, pero. También, sí, también. Sobre todo por el nombre. Alberico Gentili, 1552-1608, jurista italiano, considerado por muchos el fundador de la ciencia del derecho y considerado el primero en la Europa occidental en separar el derecho secular de la teología. Vitoria fue teólogo, y Gentili, cuando lo enunciamos, no hablamos de que haya sido teólogo, decimos que fue jurista. Es decir, que la distinción entre teólogo y jurista también llevó su tiempo, ¿verdad? Y la separación entre el derecho católico y el derecho ya como tal, o sea, entre la teología y el derecho, esa separación, así como en los romanos fue muy importante esa separación, en el desarrollo del derecho internacional también fue muy importante dicha separación. Se gradúa en la Universidad de Perugia, Italia, doctor en Derecho Civil en 1572. Gentili fue exiliado de Italia en 1579 por una sencilla razón: era protestante. Y pues, ¿dónde está? Pues Roma, ¿no? La ciudad eterna, la capital del catolicismo. No podía ser que haya que sea protestante, no es como meter un elefante a la cristal, cuidar los cristales de la cristalería. Fue exiliado de Italia en 1579. ¿A dónde creen que se haya exiliado? Si era protestante. A Inglaterra, se exilió en Inglaterra. Y allí enseñó en la Universidad de Oxford, haciéndose famoso por sus conferencias sobre derecho romano. Pues venía de allá, ¿no? Y por sus numerosos escritos. En 1558 publicó su primer comentario, El Derecho de la Guerra, el primero de una serie de tres. Una revisión completa apareció en 1598, etc., ¿no? Y bueno, el aporte de Alberico Gentili es que comienza la separación del derecho católico, vamos a llamarlo así, del derecho internacional. Y luego tenemos a Hugo Grotius, o Hugo Grocio, 1583-1645, no se vivía mucho en ese entonces. Jurista y profesor holandés, cuya obra jurídica maestra es Del Derecho de la Guerra y de la Paz. Es la primer gran contribución al derecho internacional moderno. El padre de Grocio era un hombre instruido, burgomaestre, algo así como alcalde de una ciudad holandesa. Su padre fue curador, o sea, aportaba dinero a la Universidad de Leiden. Inició sus estudios en Delft. Posteriormente su padre lo envió a La Haya. La Haya actualmente pues es prácticamente la capital del derecho internacional. Si alguien quiere conocer cuál es la capital del derecho internacional, La Haya. Esa es la capital del derecho internacional. La vamos a traer aquí a la UNAM, pero ahorita en este momento es La Haya. Su padre lo envió a La Haya con el predicador y teólogo Johannes U. Como es un nombre muy complejo, pues no puedo pronunciar. Grocio fue un niño superdotado que escribió elegías en latín. ¿A qué edad creen ustedes? A los 8 años, correcto. Se convirtió en un estudiante de la Facultad de Letras en la Universidad de Leiden a la edad de 11 años. ¡Wow! Yo creo que esa yo también me ocupaba el dedo. Muy pronto Grosso se convirtió en el mejor pupilo del famoso latinista Joseph Scaliger. A los 15 años su historia es muy compleja, pero no, todavía no. Todavía no nos vamos y hoy vamos a terminar la mitad. ¿Puedo abrir la puerta para que se sea? ¿Quieren hacer una pausa? Sí. Pausa de 5 minutos. Después de esta pausa continuamos. Estamos hablando de Hugo Grosio. La máxima obra de Grosio, como les dije, fue de la Guerra y la Paz. Una idea muy interesante, la verdad. Por ejemplo, se vio envuelto en una controversia político-religiosa que dividió el lugar donde residía. Eso ocasionó que uno de sus tutores lo hayan fusilado. Y a él, nada más y nada menos, se lo sancionaron con la... la prisión perpetua, nada más. Antes de que lo sancionaran con la prisión perpetua, se casó con su esposa, ¿verdad? María, se casó con María. Tuvieron pocos hijos, nomás tuvieron 7 hijos. Y a ella, su esposa y sus hijos le permitieron irse a vivir a la cárcel en Hugo Grosio. En la cárcel escribió un poema que se tradujo después a 13 idiomas. El poema se llama La verdadera religión cristiana. Él fue protestante. Sin embargo, mantuvo correspondencia con muchos católicos. El poema La verdadera religión cristiana lo escribió como una oda, como un reconocimiento a los marineros holandeses, porque consideraba que los marineros eran los verdaderos propagadores pacíficos de la fe cristiana. Escribió una introducción a la jurisprudencia de Holanda. Esa introducción a la jurisprudencia de Holanda se convirtió en ley en Sudáfrica entre 1859 y 1901. Escondido en una cesta de libros, ya ven que es bueno tener libros, escondido en una cesta de libros, hizo una célebre huida de prisión. Viajó a París, donde fue recibido con honores por Luis XIII. Después de su huida, vivió precariamente, y aunque el rey de Francia le prometió una pensión, o sea, una beca, ¿no? Perpetua. Se la pagaban irregularmente. A mí deberían darme una de esas, pero que me la paguen regularmente. En honor a uno de sus benefactores, escribió un drama, o sea, teatro, en el cual relata las fortunas del bíblico ministro José en la corte de Egipto. A mí me encantaría leer esa obra. Nunca la he conseguido. Si alguno la consigue, realmente ya tiene 10 años. El drama se llama José en la corte y me hace recordar que Thomas Mann, que escribió La montaña mágica, escribió además 3 tomos de una obra que se llama José y sus hermanos. Cuando hablemos más adelante de otro tema, les hablaré un poco de la influencia de este personaje bíblico en Napoleón. Me dan ganas de adelantarles algo. ¿Cómo se llamó la primera esposa de Napoleón? Tiene el nombre de una de las... Bueno, así como se llamó el hermano mayor de Napoleón, ¿cómo se llamó? ¿Cómo? José. ¿Cómo se llamó su primera esposa? Josefina, correcto. Entonces hay una influencia, Sigmund Freud le hace un psicoanálisis a Napoleón, que se los voy a relatar cuando hablemos del Congreso de Viena de 1814 y 1815. ¿Lo recuerdas? Si no, se lo menciono, pero lo recuerdo. Bueno, Grocio escribió José en la corte, ¿no? En fin, después ocurrieron otras cosas y cuando realizó un viaje, dice, en su regreso a París, naufraga en la costa de Pomerania y muere dos días después en Alemania. Y la evaluación de su obra, según la Enciclopedia Británica, que ya no se publica en papel, sino solamente en disco, dice que el principal aporte de Hugo Grocio fue no tanto sus ideas como pensador original, porque según la Enciclopedia Británica no lo considera un pensador original, sino la sistematicidad de sus ideas. Ese es el principal aporte. Y fíjense ustedes, si analizamos un manual de derecho internacional actual y revisamos la obra de Hugo Grocio, tenemos los principales temas que todavía se discuten hoy en día. Bueno, ¿cómo se divide el desarrollo del derecho internacional? ¿Cómo lo divide nuestro autor? ¿Cuáles son las etapas en que divide nuestro autor el derecho internacional? ¿Tienes la lectura ahí a mano? Bueno, una de las etapas hace mención, ahora sí, del Congreso de Viena, de 1814 y 1815. Ya dijimos que el año... ¿Cuál es el acta de nacimiento del derecho internacional público? ¿Tu nombre? Michelle, ¿cuál es el acta de nacimiento? ¿De qué año es el acta de nacimiento del derecho internacional? ¿Es correcto? ¿De qué año? De 1648. El acta de nacimiento, vamos a poner ahí el acta de nacimiento del derecho internacional público, 1648, con los tratados de Westfalia. Hasta el Congreso de Viena, 1814, de Westfalia, o Westfalia. El Congreso de Viena, de 1814-1815, da inicio a otra etapa del derecho internacional hasta llegar a la Primera Guerra Mundial, después entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial a nuestros días, ¿no? Yo a veces en alguno de mis cursos de derecho internacional público he dicho que quizás están haciendo una nueva etapa del derecho internacional con la caída del campo socialista, ¿no? Sin embargo, no es tema en del día de hoy. Eso no es tema del día de hoy. Bueno, el Congreso de Viena de 1814. ¿Por qué se habrá hecho un congreso en 1814 que implicó una nueva etapa del derecho internacional? Hubo otros congresos, pero ¿por qué este precisamente significa una nueva etapa del derecho internacional. ¿Qué tiene de especial para que sea de esa manera, de esa forma? ¿De los derechos qué? Sí, en la Carta de los Derechos Humanos, ¿no? No, no puede ir. Eso fue antes con la Revolución Francesa, pero, o sea, la intuición es correcta en el sentido de que hay influencia de la Revolución Francesa, en la cual se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. De la mujer, no, del hombre y del ciudadano. ¿Verdad? Es una de las críticas que se hacen en la actualidad. Ok, después de la Revolución Francesa, la Ilustración, 1814, ¿qué? ¿Por qué este Congreso tiene algo tan especial que incluye, que significa una nueva etapa del derecho internacional? ¿Por qué? Te he recordado, pues, ¿qué pasó por esos años? ¿Qué habrá pasado por esos años? Por la caída de Napoleón. Exactamente. Ahí está, porque Napoleón perdió la guerra en Waterloo. Y fíjense ustedes las cosas que tiene la figura de Napoleón. A Napoleón no le gustaba navegar porque se mareaba, tenía mareos y no le gustaba el agua. Y se bañaba, creo, pero no sé si ustedes saben que él es muy famoso, ¿no? Porque ustedes van a Francia y se pueden comprar. Ah, esta es la loción que usaba Napoleón, ¿no? O sea, no esa, pues, pero. Es el mismo aroma, ¿no? No se llama loción, se llama otra manera. Bueno, pues un perfume, ¿verdad? Y pues los perfumes franceses son famosos, ¿no? Famosísimos en el mundo. Me imagino porque en lugar de bañarse, pues es más fácil echarse este perfume, ¿no? Colonia. La colonia que utilizaba Napoleón, exactamente. No la colonia de Haití o la loción, ¿no? La colonia. Y donde él ya definitivamente perdió, se llama Waterloo. Y también tiene que ver con el agua, ¿no? Es una simple coincidencia, pero pues tiene que ver con el agua, ¿no? Waterloo. Su miedo al agua. Incluso la idea del canal de Suez fue de Napoleón, en fin, hay una excelente biografía. Yo he leído algunas biografías de Napoleón, pero hay una que especialmente está excelentemente bien escrita, la encuentran ahí en la Biblioteca Central, que fue escrita por Emil Ludwig, o Emil Ludwig. Emil Ludwig es un biógrafo alemán, escribió múltiples biografías desde Napoleón hasta Abraham Lincoln, creo que hasta de Teodoro Delano Roosevelt, Thomas Jefferson, Stalin, en fin, Bismarck, ¿no? Es un biógrafo. Su misión en la vida, digamos, que fue escribir biografías. Y también escribió una biografía de Bolívar, que es una excelente biografía. Y la biografía de Napoleón, escrita por Emil Ludwig, pues es una, prácticamente una novela, ¿no? Es una biografía novelada. No tiene ficción, sino es realmente, es biografía, pues no es una novela histórica, pero está tan bien escrita que da gusto leer esa biografía. Bueno, entonces Congreso de Viena, 1814-1815, se ponen de acuerdo los europeos para realizar las delimitaciones territoriales de Europa. Es decir, el Congreso de Viena de 1814-1815 lo que hace es regular, normar el equilibrio de poder de la época con la caída de Napoleón Bonaparte. Y ya les dije, ¿no? Ya les mencioné que Thomas Mann escribió una obra que se llama José y sus hermanos. Y Thomas Mann, el literato alemán, muy amigo de Hermann Hesse, se cambió con Sigmund Freud. Que por cierto, hubo una película en la cartelera hace un tiempo que se llama Un método peligroso, en la cual actúa Keira, excelente actriz inglesa. Pero bueno, eso es otro tema. Thomas Mann se carteó con Sigmund Freud, ¿no? Y Sigmund Freud, en una de sus cartas, en una de sus correspondencias con Thomas Mann, haciendo referencia a la obra de Thomas Mann sobre José y sus hermanos, él se pregunta, o sea, Sigmund Freud se pregunta en su correspondencia con Thomas Mann, ¿habrá existido una figura en la existencia de Napoleón que lo haya incluido? O sea, inconscientemente, de cual él no se haya dado cuenta. Porque dice, incluso la elección de su esposa, su primera esposa, tiene que ver con la influencia de esa figura bíblica, ¿no? Y su primera esposa se llamó Josefina, ¿verdad? Que obviamente tiene una relación con el nombre de su hermano mayor. Y a los que han leído, si han leído Sigmund Freud, ¿verdad? Seguramente se saben lo complejo de Edipo y todo eso, ¿verdad? Sí, ¿no? Ok. Entonces, su hermano mayor, porque él no tenía papá, pues tomaba la figura del padre, o sea, su hermano mayor tomaba la figura del padre. Lo que hace un hijo en relación a los padres es que el niño disputa el amor de la madre con su papá. Y como él no tenía papá, en lugar de disputarlo con su papá, lo disputaba con su hermano mayor, José. Todo eso es inconsciente, o sea, no se daba cuenta de eso, Napoleón. Y eso lo llevó a elegir esposa, a disputarse el amor de la madre con su hermano mayor, y en lugar de darse cuenta de ese rencor, digamos, que tenía por el hermano mayor, que disputaba el amor de su madre, lo que hizo fue hacer lo contrario. En lugar de demostrar el rencor a su hermano mayor, lo que hizo fue expresarle un gran afecto, que incluso tuvo consecuencias políticas, porque su hermano mayor fue el que nombró regente, emperador, lo que quieran, y que sustituyó la autoridad española cuando Napoleón intervino en España, y que por cierto nosotros aprovechamos para declarar la independencia. Todo eso está relacionado, ¿no? O sea, tuvo consecuencias políticas. Bueno, con esta, ¿me permiten leer la carta de Sigmund Freud? Sí. Es cortita y con esta nos vamos. 29 de noviembre de 1936. Apreciado amigo, las agradabilísimas impresiones personales que me quedaron de tu última visita a Viena vuelven a animarse sin cesar en mi recuerdo. No hace mucho terminé de leer tu nuevo volumen de la historia de José, con la melancólica reflexión de haber dejado tras de mí otra hermosa experiencia y de que probablemente no me será dado leer la continuación, porque él tenía cáncer de laringe. Si no fue, murió 3 años después de haber escrito esta carta. La coincidencia de dicha historia con la idea de la Vita y Vida y su prototipo mitológico que usted expuso en su conferencia hizo germinar en mí una reflexión que tomo ahora como motivo para conversar con usted como si se encontrara aquí, sentado frente a mí en este gabinete, sin que por ello pretenda, empero, una respuesta amable ni menos aún una atenta consideración. Yo mismo no tomo muy en serio mi construcción hipotética, pero tiene para mí el encanto que despierta, por ejemplo, el restallido del látigo en un carretero jubilado. A saber, ¿existe un personaje histórico para el cual la vida de José sería el prototipo mítico, de modo que pudiéramos admitir que la fantasía de José fue el motor demoníaco oculto tras la completa imagen de su vida? O sea, que influyó completamente su vida, ¿no? Creo que sí, y creo que esa figura es Napoleón I. Primero, Napoleón era corso, el segundo entre una multitud de hermanos, igual que José. El mayor, el único que lo precedía, se llamaba José. Y esa fue la circunstancia que marcó su destino, pues es así como lo casual se entrelaza en la vida humana con lo inevitable. Las prerrogativas del primogénito se respetan en la familia corsa con una veneración rayana en lo sacrosanto. Creo recordar que Alfonso Daudet lo describió cierta vez en una novela, en fin, etc. Esta tradición corsa exalta al máximo una relación humana que en otras partes no pasa de lo normal. El hermano mayor es el rival por antonomasia. A él le dedica el menor, o sea, el menor al José, que es el mayor, una hostilidad elemental infinitamente honda que en años posteriores podrá ser lícitamente calificada como deseo de muerte. O sea, quería la muerte de su hermano mayor, nada más y nada menos. Como propósito homicida, eliminar a José, colocarse en su lugar, ser a su vez José. Tal debe de haber sido el más poderoso anhelo afectivo del pequeñuelo Napoleón. Por notable que parezca, la observación lo ha demostrado con certeza. Justamente los impulsos infantiles tan desmesurados tienden a revertir en lo contrario. El odiado rival se convierte en el ser más amado. Así ocurrió también en Napoleón. Inferimos que primero lo odió a muerte, pero nos enteramos de que más tarde amó a José como a ningún otro ser humano y que a él, a ese inútil e irresponsable hermano, le perdonó casi todo. El odio primordial quedó, pues, sobrecompensado, pero la agresión desencadenada ahora se mantuvo al acecho para desplazarse a otros objetos. Centenares de miles de seres anónimos habrían de expiar el hecho de que el pequeño demonio respetara a su primer enemigo. Segundo, en otro plano, el joven Napoleón está tiernamente ligado a su madre y se esfuerza por sustituir al padre, muerto prematuramente en la misión de amparar a los hermanos. Apenas llegado a general, le insinúan que case con una viuda joven, pero mayor que él, de alto rango y de influencia. Mucho habría que decir contra ella, contra la viuda, pero para él probablemente fuese decisiva la circunstancia de que se llamase Josefina. Gracias a este nombre puede transferirle una parte de los lazos cariñosos que lo atan al hermano mayor. Ella no lo ama, es más, lo trata mal, lo engaña, pero él, déspota, emperador, cínicamente frío por lo general para con las mujeres, se le aferra a Josefina con pasión. Se lo perdona todo. Le resulta imposible guardarle rencor. Tercero, el enamoramiento de Josefina ya era inevitable a causa del nombre, pero naturalmente ella no podía representarle una identificación con José. Esta, en cambio, se expresa al máximo en la famosa expedición a Egipto. La primera expedición de Napoleón fue a Egipto. O sea, los hermanos de José lo vendieron a José a los egipcios. La primera expedición de Napoleón fue a Egipto. ¿A qué otro lugar? Si no, a Egipto, si se es José, el que quería ser grande a los ojos de los hermanos. Si se examinaran detenidamente los móviles políticos de esta empresa acometida por el joven general, probablemente se comprobaría que solo eran racionalizaciones forzadas de una idea fantástica. Por otra parte, con esta expedición de Napoleón se inicia el redescubrimiento de Egipto. Y uno de los museos más grandes sobre Egipto pues están en Francia. Cuarto, el propósito que impulsó a Napoleón hacia Egipto lo realiza en Europa durante los años posteriores. Cuida de los hermanos exaltándolos al rango de príncipes y de reyes. El inútil de Jerón quizá haya sido su Benjamín. Y entonces repudia a Josefina. Con ello comienza el eclipse. En adelante, el gran destructor se dedicará únicamente a su autodestrucción. La expedición a Rusia, arriesgada y mal preparada, significa su fin. Es como un autocastigo por su infidelidad a Josefina. No obstante, también aquí repitió el destino contra todos los propósitos de Napoleón, otra parte de la historia de José. El sueño de José, el sueño en el que el sol, la luna y las estrellas se inclinan ante él, fue lo que lo llevó a ser precipitado en el pozo. Nos vemos la próxima clase.